importante es el portal del web. ¡Bebo! Siempre en la Rock and Pop. 3, 2, 1, 0. Cualquier psicodelia, ¿no? Ya. Pam, pam, pam, pam, para, pam, pam. Amiguito. Sí. Mario. Dígame. ¿Cómo se llama la niña? Betty. Betty. Fea. ¿Betty la fea? No, nada fea. No, es bonita. Sí, ¿qué edad tiene ella? 17, 16. ¿Y tú? 19. Ya, y está rica la cabra. ¿Se han dado besitos ya o no? Qué linda esa edad de los 16 añitos. ¿Se han dado besitos, no? Sí. ¿Qué más? Lindo, bonito esa edad. No, besito nomás. Besito nomás. ¿Le sale olor a cazuela a ella de repente? ¿Por qué? Hay chicas que tienen olor a cazuela a los 16 años. Hay una zapallo. La costumbre del aseo bucal, entonces de repente está la empanada presente. Sí, no me refería a eso. Hocico de media tarde. ¿Ah? Hocico de media tarde. Hocico hoy podríamos tocar hocico, bueno, hace tiempo no tocamos. Otra. Por supuesto, no hay ningún tipo de problema. No ningún tipo de problema. O sea que fuma mucho también. ¿Qué juego? Cuenta con ella, amigo. Cuente con ella. Como cuenta decía, con ella. Le salen todas las frases que ve en las películas. Bla. Cuente con ello, no hay ningún problema. Le salen todas las frases de película. Isabel Tamara, son lo mejor, lo he escuchado a la radio hace mucho tiempo, me hacen reír. Ay, leo un mail. Sí, me gustaría un sitio de contenido. Ver, pero... Abre la boca, mierda. Estoy leyendo perfectamente, no tengo para qué abrir más la boca. ¿Quién es? No, eso era muy, mucho el huequismo ahí. Vamos. Zombie con una musculosa negra. A Isabel Tamara le gustaría pedir un tema hablando de huequismo, un tema de placebo. ¿Ya? ¿De ahí? Sí, voy a... ¿Aló? Aló, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo se llama la niña? Betty. ¿Podría hablar con Betty, señora? Betty, ¿no se encuentra ella? ¿De parte de quién? De parte de Marta. ¿Marta? No, no lo ubico. ¿No lo ubica? No, yo soy la mamá, ¿para qué la necesita? Miren, lo que pasa es que necesitamos ubicarla porque... Ella cometió un robo. ¿Qué? Asaltó aquí un amigo. Le robó su pertenencia. Se encuentra acá en la comisaría. Mire, usted lo que va, usted habla con el teniente Salazar Azócar. Ya. A ver, ¿tiene tiempo para hablar? Sí, puedo ir para allá si gusta también. Mire, lo que ella está detenida acá en defensor, por favor. A ver, paremos al defensor, saquémoslo de ahí. Buenas tardes, señora, mire. ¿Tiene 10 minutos para hablar con nosotros? Sí. Ya, teniente Salazar, ¿cómo le va? Bien, señor. El teniente Salazar, a ella la descubrió en la calle, cerca de la Plaza Antofagasta. Ya. Con otra niña, que no sabemos, no la tenemos identificada todavía. Orinando parada, la vi yo, ¿eh? Sí, estaban orinando parada y además asaltaron a un niño, un joven, que no le podemos dar... el nombre para protegerlo. ¿De dónde habrá sacado estas costumbres su hija? Oiga, ¿con quién estoy hablando? No, no, señora, por favor, bájeme el tono y no me hable así. Usted habla con el teniente Salazar Azócar. Ella, mira, ¿dónde está para ir para allá? El sargento Burgo la detuvo, sargento Burgo. Buenas tardes, señora. ¿Sabe lo que hace su hija? Asaltó un niño de 13 años, le quitó la mochila y está en una cruzada. Oiga, prepare una nota antes. ¿Cómo se llama la lola que usted está diciendo que fue la que hace? Sin rellenada. Se llama Betty. ¿Cuánto? No nos quiere decir, no, no quiere decir el apellido, dice que... ¿Dígale el apellido? ¿Dígale el teléfono para hablar con ella? No, porque la tenemos custodiada y está en el calabozo. Ella robó aire, porque es de Greenpeace. Oiga, ¿con quién estoy hablando? A ver, señora, por favor. ¿Cómo se llama la niña? ¿Cuál es el apellido? Tranquilidad Ciudadana. Mire, nosotros somos de acá, de la Tranquilidad Ciudadana. Entonces, queremos saber cómo se llama la niña. Pregúntale el apellido, por favor. Tranquilidad Ciudadana somos nosotros. Y si no, cacheteala nomás si no quiere hablar. Sí. Oiga, ¿con quién estoy hablando? Con el teniente Salazar Azócar. Corta el teléfono. No tiene por qué cortar si no su hija se va a hacer cacheteada, señora. ¿Dónde está? Bueno, a ver, señora, ¿quiere que la detengamos usted también? ¿En qué comisaría está para poder ir? Está siendo grabada por todo el ya. Teniente Opo. Somos Astudillo, su hija. La Betty Astudillo. ¿Y a dónde está? Para poder ir para allá. Señora, ¿tiene dinero para ir a buscarla? Tengo. No, no, no, no, no. Sí, pero ¿sabe qué? No va a salir tan fácil su hija porque va a entrar a juicio ahora. ¿Qué se cree que...? ¿Con quién estoy hablando? Otra vez con el señor Azócar, teniente Azócar Salazar, es mi nombre. Un momento, por favor. ¿Qué quiere anotar ahora? La vez que está detenida, papi. Estaba hablando con chuleteo. Aló, buenas tardes, señor. ¿Usted es el papá? Sí. Mire, señor, la señora está un poco estresada. Alterada. Está alterada y perdió la calma. ¿Usted es el papá de Betty Astudillo? Sí. Mire, ella está detenida acá en la Tranquilidad Ciudadana. ¿Dónde queda eso? Y dijo que la estamos agarrando a Machuleteo. Y eso es falso, señora. Sí. Yo antes así. Y mire, el señor Burgo la detuvo. ¿Puede hablar con él? Yo la detuve ahí en la mitad de la cuadra. Pero señor, ¿dónde queda eso? Espérese, hombre, espérese. Se queda cerca de la plaza. Aquí le vamos a dar la dirección. Pero queremos saber unos datos. ¿Qué vamos a hacer con ella? Porque resulta que puede entrar a juicio ahora. Y como la magistrada está de vacaciones, puede dar esto para una semana más detenida a su hija. ¿Pero por qué está muy detenida? Porque asaltó a un niño de 13 años, le robó el aire. Lo que pasa es que está en una protesta, señor, de Greenpeace. Entonces los que no se quieren matricular le meten la mano en la mochila y le roban aire. Se robó tres pescados de una pescadería. Claro, esta es como una cruzada. Ya, correcto, ya, mejor vamos para allá. ¿Pero para dónde va a ir, señor, si queremos hablar con usted? ¿Quiere hablar con su hija o no? Correcto, pero es que si usted no dice dónde está, ¿cómo voy a ir para allá? No me levante la voz, mire que lo voy a detener a usted, ¿ah? Ya, calmadito nomás. A ver, quiero hablar con la señora, la niña quiere, la Betty Astudillo quiere hablar con la señora. Ya. Con la mamá. Vaya a acostarse usted. Vaya a acostarse. ¿Aló? ¿Aló? Oiga, señora, yo estoy escuchando todo lo que está diciendo de mí ahí, ¿ah? No estoy diciendo nada, ¿sí? Se me va a calmar, señora, o si no, hablamos a cachetear a usted, ¿ah? Oiga, pero es que eso no es manera de hablar. Si tú un carabinero, no es manera de hablar. A ver, mire, yo no soy un carabinero, yo soy un investigador en privado. Yo soy con bigote con lentes. Sí, pues, ¿ves? Y encubierto. Oiga, necesito saber dónde está la niña para poder ir a verla, ir a buscarla. No le vamos a decir, pues, señora. ¿Por qué no? ¿O qué me la está raptando? Claro. A ver, ¿se me va a calmar, señora, o no? No, que no me voy a calmar. La hija la pedí yo, no usted, así que necesito saber dónde está. Sí, y si yo no le digo, así que se me calma, porque la única forma de saber dónde está su hija soy yo. Pídamelo como debe ser, pídamelo con respeto. Ay, si usted me está faltando el respeto a mí, ¿cómo quiere que se lo pida con respeto? Yo no le he faltado el respeto. Yo pero le estoy... la forma que está diciendo las cosas, dígame dónde está para poder ir a buscarla. Cálmese, señora, ayer fue el día de la madre. Precisamente por eso no va a venir ahora. ¿Qué se va a poner a llorar? Que me la están dando a mi niña. No le entiendo ni una cuestión, señora. ¿Se va a poner a llorar ahora? No, no estoy llorando. Cuidado con ponerse a llorar, mire que la detengo por una semana. Usted y a su hija también, ¿ah? Por llorar. No me puede detener porque así no más. Claro que la puedo detener, vamos a cachetear a la cabra, por favor. ¡Ay! ¿Ve? ¡Ay! Ya, señora, le hago. ¿Ah? ¿Puedo saber con quién estoy hablando? Con el portal del web. Esta cosa. Ya le dijimos una broma del portal del web de la Rock and Pop, ya sabía ya, pusiste una broma, tío, no se enoje. Mire, ¿con quién estoy hablando? Con el portal del web, señora. Es un programa de radio que se llama el portal del web de la Rock and Pop. Póngala 106.3. 106.3 de Santiago, de la señora. Frecuencia modulada. No se enoje. Sí, pues. Póngala FM. ¿Dónde están? 106. En Santiago. En la radio acá en Santiago. 106. ¿Cómo están en Santiago si estás en Antofagasta? ¿Qué pasó? A ver. ¿Me escucha ya, pues? Sí. Estamos haciendo cachonado. Pero mi hija no va a estar en Santiago. No, pues no. Ponga la radio, pues 106.3, insisto. Ponga la radio 106.3. Ponga la radio. Y no me grite, ¿ah? No. Y claro que me voy a gritar. Ya, ¿qué pasó? A ver, puso la radio, ¿no? Ah, este es pues, no la ponga muy fuerte. Ponga la radio, a ver, para escuchar. Están llamando los pacos y dicen que tú estás detenida. No, si está hablando con tu hija, está hablando con la hija. ¿Cómo vas a estar peleando con él? Shh, silencio. Que la Betty está acá. Hola, hija, tienes un rato. A ver, ya, ¿qué? Oiga, usted está equivocado. No, pues si ¿cómo estar equivocado? Porque mi hija está aquí en el día, está trabajando. Sí, pues por eso ponga la radio, pues. 106.3. ¿Puedo poner la radio si mi hija está trabajando y está hablando con ella? Ponga la radio 106.3 y ahí va a salir usted al aire. Apúrese. Ya, no, partió poner la radio 106.3. ¿Cómo que partió poner la radio? Ya, pues, apúrese, pues, hombre. Es una broma de la radio, no sé cuál. Rock and Pop. Rock and Pop. Parte, pues. Me llamaron, pues. No, como si no quieres carabinero que está ahí. No, era un carabinero. No, no, se metió. Cállense, me escuchan, pues. Ya, pues. Ahí está la música. Ahí está hablando, pues. Sí. ¿Aló? ¿Aló? ¿Qué pasó ahora? Oiga, no, porque estoy hablando con mi hija dice que está en el líder. Pues. Sí, pues yo le estoy diciendo que escuche la radio para que usted salga al aire, pues, señora. Todavía no lo crea. Ya ponga 106.3, apúrese. 106.6. Ya rapidito, caballero. Rapidito, pues. 106.3. 106.3, señora. 106. Mande al viejito para allá. Ya, no cacha nada, pues, ahora. Manda el tata. 106.3. Es una radio, 103.6. 106.3, señora, vos. 106.3. Otra vez. 106.3. Puta la madre. Aquí vamos a estar hasta mañana. Rock and Pop. ¿Está la cabra ahí? No, está por teléfono. Está en el teléfono. ¿Aló? ¿De qué? 106.3, pues, señora. Sí, ya sí. ¿Por qué andan haciendo esa broma? Algo que me asustó. ¡Ah! ¡Ah! ¿cómo saben los datos de mi hija? Ah, porque somos Espíritu González, pues. Espíritu González. Mire, toda la culpa la tiene el Mario. El Mario nos dio, el pololo de ella nos dio los datos. Nos dio los datos. El Mario. El Mario. Ya, listo. Oiga, feliz día de la mamá. Susto que me hizo. Oiga, ya, calmémonos ahora, hablemos. Sí, feliz día de la mamá, no sé. Claro, ahora viene con feliz día de la mamá y yo le doy la cabeza, preocupa. Sí, toda la radio. Venga, venga, venga. Ve y se irá hasta la hermana. A ver, Oiga, son bromas. Pase la hermana para darle un regalo, para darle un regalo. Venga, mi niña, venga. Hola, Rosauta, ya venga, si no, es una broma. No, yo. Ya, que se escucha bien, es una broma de la radio. ¿Ya? ¿Estás llorando? Porque me da miedo. Ella no lo contaría de la radio. Ya. ¿Qué pasó? No, a esto que se toque. ¿Qué edad tiene usted? Oiga. ¿Qué tiene la hermana? Pues déjala que lloremos. 106.3, hombre. Está buscando la radio minería, güey. Puta, el caballero. ¿No es 106.3? Esa, esa misma, pues. Ahí la van a poner. Cuando la ponga a salir usted hablando, güey. La baja. No, venga con cosas raras acá, porque yo no le he dicho ningún garabato. No, usted va a salir hablando. Sí, le dijiste un garabato. No, que ella va a salir hablando por la radio. ¿La encontró o no? No sé, porque yo estoy en el solo. ¿Y la vez sabe que la busque? ¿La vez sabe, pues? Sí, la están buscando. A ver. ¿Aló? 106.3. Otra vez. Ahí está Carlos Gardel, güey, ando. 106.3. Sí, pues esa es la que estaban buscando. Pero FM, pues no M. Sí, FM, sí sé si tan tarano soy. Ya, menos mal. Oiga, señora. Se escucha así, ¿ah? Ahí está. Hola. Hable usted, señora. Oiga. Hable usted. ¿Qué voy a decir ahora después que les insulté y todo? O sea, no me se le ocurre hacer esa luna. Salió para todo Chile, señora. Dígame. Mire, esto pasó porque le quieren pedir pololeo a su hija. Baje ahora la radio porque se está cobrando. Baje la radio, no la suba tanto, porque no te da tonta. Oiga, ahí está el Mario. Mario, habla con tu suegra. No es forma de pedir pololeo. Ya. ¿Qué pasó? No sé, usted ha sido diría eso. Mario. ¿Ah? No sé si vos dices, yo soy Mario. Ya, bájale un poco esa cosa. Baje la radio y tú, Mario, habla bien y fuerte. Y el caído ahora. Acá, me lo amarra y me lo pone en una hora. Amárrenle al viejito. Por favor, póngale un bozal. Pantufla al patio. Habla, Mario. Sí. ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? Sí, disculpe que yo... Bueno, usted me dice que sabía que andaba con su hija. Ya, sí, yo sé que han ido saliendo y todo, pero como que no hay forma de decir las cosas por radio, ¿no? Y menos las bromas. No, sí, supone que no era una broma, supone que iba a ir directo y que tiene que ir directo, pero... A ver, señora, mire, ¿cómo se llama el papá de la Betty? Fanor. Ya, él quiere hablar con el señor Fanor. Fanor, venga, al teléfono. Es verdad que usted se peró la no, mesa. No quiere hablar nada. No, pero si él está... No, mejor no, dejémoslo ahí. Él está en contra del pololeo, pues. Que se parezca a ese compadre, no lo quiero ver. Dígale, dígaselo en la cara, dígaselo a Mario. Y habla por atrás, ¿no? Ah, no hable por atrás, cállero. Oiga, esa no es forma de decir. No es forma. Van humanos, oye, no es forma. Que no le forma. Digan la cara al Mario. Señor, por favor. Hola, buenas tardes. Ahí está el Mario. Que venga, presentarse a la casa. Y nada más. Adiós, señor. Pero Mario, dile, habla con Fanor. Oiga. Ahí está Fanor, ahí está Mario. Escúchame una cosa. Por supuesto. Escúchame una cosa. Aquí manda calzón. Manda calzón en la casa. Sí, porque la ley manda acá. Oiga, no se trata de que yo mande o no, sino significa que eso no es forma de hacer las cosas. Pero dígale al Mario, pues. Sí. ¿Qué nos dice nosotros? Bien, no lo discuto, a lo mejor él quiso hablar directamente y qué sé yo, pero ustedes lo que hicieron no es correcto. Mire, entonces no es broma de hacerla. Menos con una hija, menos una mamá. La diferencia entre lo justo y lo correcto, no sé si usted la sabe, pues. Bueno, mala suerte, no sé, yo es mi forma de pensar y si le gusta bien, si no lo siente. Si el Mario quiere algo, hablo con la Betty y no puede hablar con la mesa acá, pero en la casa. Oiga, señora, frente a frente. Usted no señora, en definitiva. Así que, Mario, hasta luego, no corte, porque oye, tenemos no sea, de usted. No sea poco hombre, pues. Oiga. Oiga, estoy hablando yo, no está hablando mi marido. Sea poco hombre. Y aquí, por eso le digo. Aquí es lo que estoy diciendo. ¿Usted dice, manda? Oiga, el caballero no da la cara. El caballero no da la cara. Es un cobarde. Oye, ahí van a quedar escuchando por la radio. Sí, oye, pues. No, ya, pues, hable, levanta el teléfono. Panor, levanta el teléfono. Levanta el teléfono, cobarde. No. Caballero. Ya, ¿qué? te funaste. Ahí levantó el teléfono, Mario. Fanor, ahí está. Hable. Aló. Oye, pero Fanor, ¿estás escuchando? Levanta el teléfono. Pide disculpas. La señora Antofagasta, que estábamos hablando recién, es la que se peló la mesa. Del banco. La puede en la última noticia de ayer. Ella es. Sí. Señora, de la cara, levante el teléfono, hable. Llámala. Vieja Chorocho. Oye, bolita, sí, vieja sí. Rola. Llámala. Ya, háblale a tu suegro que te están escuchando en este momento. Ahora, Mario, dale. No, es que sí, supone que no tenía que ser así, ni que ser directo, y ustedes se van a molestar, y no... Ahora quedé mal yo, igual, cosa que la broma no era mía, sino yo no quería hacer ninguna broma, entonces debería hablar algo serio, pero ustedes agarraron por huevo a los papás y la que es. Por lo que se dio cuenta, nos llamó al pueblo Aguilera usted, amigo, Oye, mira, vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer nosotros... Es decirle a don Fanor que lo queremos mucho. Que le queremos pedir disculpas por la broma y que nosotros hicimos todo y tú no hiciste nada. Que todo esto es una broma. Sí, pues. Que no se haya nada de enojar. Sí, pues, don Fanor. Está buena, repitamos el alzado. Y que Mario realmente quiere la Betty y que le voy a llevar a Leo. ¿Podemos repetir todo este llamado alzado para que lo escuchen de nuevo? Todo bueno. Sí, todo bueno. Quedémonos callados para que le pedimos un buen corte. Ya. ¡Ya! ¿Qué pasó? Son 12 rosas. Al artista deberían subvencionarlo, darle pan, leche, el diario todos los días y tenerle una casa y no pagarle nada, pensionarlo por demás. ¿Me puede esperar 16 segundos? Adelante, Mol. Nuevo Nescafé 10 gramos. Mol Sport, el único especialista en deportes. Nueva sopa para uno, Maggi de tomate. En cualquier momento y en cualquier lugar. Haz una pausa y reiníciate. Nuevo Polla 4, ganas con 4, con 3 y hasta con 2. Pisco Ruta Norte, piscología pura. Canada Dry Limón Soda, Cristal, así nos gusta. Y Movistar presentaron el portal del web, modelo 2006, en la Rock and Pop. ¿Cómo funciona la gracias radio? Freddy, nos despedimos de Ruta Norte porque Ruta Norte es el piscología pura. Es el pisco que te invita a saludar a los amigos. Y si tienes un buen amigo, tómate el buen tiempo color de hacerle una rica piscola y saludarlo, decirle te quiero. Salud por la amistad, brindemos por los amigos. Su Ruta Norte es piscología pura. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Nescafé, señores. Ahora tenemos un sachet que tiene 10 gramos y sirve para 5 tazas. ¿Qué es? Es rico. Claro, ¿qué comió este weón? Tú lo puedes llevar a la oficina y lo puedes llevar incluso cuando estás haciendo un trabajo. Sí, hombre. Y te llevas 5 tazas en un solo sachet. ¿Cómo 5 tazas? 5 tazas. ¿Alcanza para 5 tazas? ¿Alcanza para no te lleves 5 tazas? No, pues te venía robando las tazas. ¿Soy vos que te lleves las tazas para la casa? Sí, de café. Claro, es café. Sachet de 10 gramos para 5 tazas en la mochila, en el bolsillo. No, no. ¡Vamos, bolsillo! Donde tú quieras. El clásico. El nuevo Nescafé 10 gramos. Llévalo y disfrútalo. Te conviene. ¿Qué más? ¿Qué más? Ven a Mall Sport y encuentra las mejores marcas. ¿Por qué tengo que ir a Mall Sport? Porque hay guantes de box, hay zapatillas, hay todo tipo de bicicletas, hay estacionarias con ruedas, sin ruedas, y hay todo tipo de implementos para el deportivo. Yo tengo una bicicleta estacionaria, me la compré en Mall Sport. Claro. Y Black pesa con una mancuerna que se compró en Mall Sport. Mancuerna bonita, preciosa, cromada. Hacer velocidad. Mall Sport, yo quiero ir a Mall Sport. Vaya, Mall Sport. Magmana acaba de pegar un ojo, así que vas a comprar un protector de esos para boxing, kickboxing, por supuesto en Mall Sport. Chao. Hemos tenido un programa increíble. El buen Bebo los convoca. 2000. Hasta el lunes. El lunes, chao. Chao, los queremos, cuídense. Abre tu libreta de contactos.